Porolta que as teme estrella. No me olvido de mi gente, quiero ser fiel a mi tierra y cantar sencillamente. No quiero que se me olviden mis primeras inquietudes. No hay situación que me obligue a vivir entre las nubes. Gitano soy, de mis raíces nunca voy a olvidarme. Soy andaluz porque lo lleve la sangre. Soy rociero por la gracia de Dios. Yo sé que mi voz resuena a marisma, fragua y campo, blanco y verde mi bandera, mi sentir de gitano. Y no digo que mi barca sea la mejor del puerto, canto como la cigarra sin pensar en el infierno. Gitano soy, de mis raíces nunca voy a olvidarme. Soy andaluz porque no lleve la